compañero, amigo de tantos años. Hoy quiero al compás de este chamamé bien campero brindarte todo mi halago, inspirado en este tema cual hiciste con esmero. Todo el tiempo tan currido es memoria de un pasado en que muchas tardecitas te vieron con tu acordeón, hilvanando melodías bien curtidas como esta, que hoy yo trato con esmero de volver a rescatar. Gringo caré para vos, vaya este chamamé, que hoy yo llego a dedicarte pa' que vos lo disfrutes. Paisano trabajador al que nunca olvidaré, y todos estos años vividos yo siempre recordaré.